Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que disfrutan de la programación de Radio Nicolaita. Hoy les damos la bienvenida a una emisión más de Contratiempo, en conjunto con mi compañera Selma Rangel y un servidor, Eric Guerrero, que como cada sábado nos proponemos rescatar una porción de la memoria. Bienvenidos. En esta ocasión les presentamos un tema sobre el séptimo arte y su uso como un medio de difusión de la historia, cuando es utilizado con el objetivo de impulsar el nacionalismo. Este hecho no sucede solamente en nuestro país. En el resto del mundo podemos encontrar filmes producidos con temas de historia nacional. Ya sea que su objetivo busque únicamente jugar un papel de difusor de la historia, la exaltación nacional o ambos, no debemos ir muy lejos para encontrarnos con claros ejemplos de producciones cinematográficas de carácter histórico. Pero antes de adentrarnos al tema que hoy apremia nuestra atención, recordaremos algunas de las fechas importantes a rescatarse. Semana con semana traemos para ustedes algunas de las fechas más relevantes a conmemorar. 14 de julio de 1789. Un grupo inconforme de habitantes de París, Francia, toman la Bastilla, una fortaleza que había sido símbolo del poder autoritario del rey, dando inicio a los eventos que forman parte de la Revolución Francesa. En Francia, esta es una celebración de carácter nacional. También un 14 de julio, pero de 1850, muere José María Luis Mora, padre del liberalismo mexicano y autor del libro México y sus revoluciones. 15 de julio de 1606, nace el pintor y grabador holandés Rembrandt, considerado uno de los mayores pintores del barroco. 18 de julio de 1872, muere Benito Juárez, político liberal mexicano y presidente de la República en tres ocasiones distintas. Defensor de la República ante la intervención francesa y reconocido como el Benemérito de las Américas. 19 de julio de 1824. Muere fusilado en Tamaulipas el vallisoletano Agustín de Iturbide, quien fuera primer emperador de México. 20 de julio. Se conmemora la Declaración de Independencia de Colombia. 20 de julio de 1923. Muere Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, caudillo de la Revolución Mexicana. El cine histórico ha sido empleado en películas clásicas, en producciones para la manipulación informativa y la educación del pueblo en épocas dictatoriales, o para las más grandes y famosas superproducciones de Hollywood. Desde el nacimiento del cine, la historia y sus acontecimientos más significativos, heroicos, curiosos o anecdóticos, han formado parte de los guiones y argumentos de las más prestigiosas y famosas películas del séptimo arte. Numerosas guerras han servido como guiones de fantásticas películas de acción, y en muchos casos, muchas de esas películas utilizaban el argumento como reclamación frente a diferentes sistemas políticos. Inclusive, frente al mismo concepto de la guerra en sí y su crueldad, o como lucha independiente por los más desfavorecidos. En otros casos, este género pretende representar las circunstancias de hitos históricos, permitiendo de esta manera la formación y la educación histórica a través del entretenimiento. Sin embargo, estas intenciones casi nunca se pueden lograr, ya que representar con realismo la historia resta espectacularidad y dinamismo a la película. Existen mitos a los que se recurre una y otra vez, historias fantásticas que nunca ven agotadas sus posibilidades de creación y producción. Por ejemplo, tenemos las historias y leyendas del Rey Arturo o de los Tres Mosqueteros. El nazismo alemán o la Guerra Fría son algunos de los temas inmortales e inacabables en la producción cinematográfica internacional, debido a sus múltiples enfoques y a las miles de historias que pueden girar en torno a dichas situaciones. En este tipo de producciones, la historia cobra el protagonismo sobre otras cuestiones como el drama o la acción. Entre las películas históricas que tratan la historia hispánica, podemos encontrar numerosas referencias a la conquista de las Indias o a las Américas, pero también son tratadas desde una perspectiva anglosajona, incluso desde perspectivas colonialistas. Antes de continuar, escucharemos una pieza titulada Temple Bar, del dueto mexicano Rodrigo y Gabriela. Con la celebración de los aniversarios de los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana, Los materiales fílmicos se sumaron a todo un conjunto de publicaciones y eventos culturales y académicos que nos permitían revivir esos momentos trascendentes para México. Películas como Hidalgo, Morelos o animaciones como Grandes Héroes, documentales transmitidos por las señales de History Channel, Latinoamérica, Discovery Channel y National Geographic Channel, así como las series producidas por Televisa y transmitidas por su canal Estelar, o los documentales de Clio TV, son tan solo algunos ejemplos. Por lo que vemos, el cine se transforma en una herramienta para la difusión del conocimiento o de los ideales de una nación. Los antecedentes de este género dentro del cine son tan antiguos como el propio cine en México. Tan pronto llegó, dejó uno de los trabajos fílmicos que rescatan la memoria de un evento como es la Revolución Mexicana. Tenemos como ejemplo la película que lleva por nombre Memorias de un Mexicano, filmada por Salvador Toscano y rescatadas las cintas por su hija Carmen Toscano. Producida por la misma, nos presenta un conjunto de cintas que el autor grabó durante distintos momentos en los eventos que van de 1910 a 1920. De un valor incalculable, esta cinta nos permite ver a los protagonistas del pasado en movimiento, formas de vestir, el trazado de las calles, así como todo un conjunto de elementos presentes en la vida cotidiana del entonces. Estas cintas son un retrato de la realidad de la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XX, contando con una ventaja sobre la fotografía, al no tener que ser cuadros fijos. Nos traen recuerdos más vívidos, el momento nos brinda otra experiencia al interactuar con el pasado, con los recuerdos. Desde aquellos años a la fecha, el cine pasó por importantes transformaciones en todos los aspectos, tecnológicos y técnicos, en donde se mejoraron los efectos especiales, la calidad de la imagen y muchos detalles más se adaptaron a las preferencias del público. Gracias a la gran popularidad que adquirió el cine como forma de entretenimiento, se ha transformado el llamado séptimo arte en una importante industria. Razón por la que podemos explicar sus alcances y expectativas como herramienta de difusión. Aspecto que los gobiernos y otras entidades no han pasado por alto y desde muy temprano en la historia del cine, así es común encontrarnos casos de auténtica propaganda disfrazada de largometrajes. Tal vez los más sonados son los ejemplos en la Segunda Guerra Mundial, en donde los diferentes gobiernos participantes promovían la creación de cintas, ya sean animadas o con las estrellas de cine más populares del momento, invitando a la población a sumarse o a apoyar a la lucha de muchas formas. En dichas cintas se exaltaban los sentimientos nacionalistas y se impulsaban los símbolos patrios. Asimismo, se señalaban a los contrarios y se reconocían a los amigos. El objetivo era claro, convencer a todos que lo que estaba pasando era por el bien común, incluso no solo de cierto país, sino del mundo entero. Pero también hay ejemplos más amables, en donde se promueven campañas culturales, de salud y de otros programas políticos y públicos. En todo caso, el cine pasa a ser un medio para crear conciencia sobre algo. Y su relación con la historia es más que evidente. Uno de los géneros que más se promueven es el histórico, ya sea un documental, películas basadas en hechos históricos, pero que sufren alguna alteración o que parten de ellos y se tornan totalmente en ficción. En fin, el pasado es un tema recurrente en el cine. Los historiadores en diversas ocasiones son consultados para la realización de las obras de dicha naturaleza, en donde aportan ideas para el guión y vestuarios, efectos especiales y todos aquellos elementos que ayudan a la audiencia a trasladarse a otras épocas. En la historia del cine nacional abundan los ejemplos sobre esta clase de películas, y no es raro, porque durante la década de los 40s y los 50s fue empleado por el gobierno que emergió de la Revolución Mexicana para la promoción de una identidad y el ideal de nación, la creación de lo mexicano. Con diversidad de temáticas como la vida de los grandes héroes de eventos como la Revolución, la Independencia o de otros momentos importantes, nos encontramos con ejemplos como Morelos, el Rayo del Sur o Hidalgo, el Padre de la Patria. Son producciones que cumplían con el papel de enseñar la historia nacional y aproximar la vida de los héroes nacionales al público en general. Puesto que muchas veces el cine tiene una ventaja mayor sobre los libros, no es necesario saber leer. De este modo, se puede explicar lo útil que es y lo popular. El cine populariza el entretenimiento visual y es fácil de entender. ya sea con música acompañando la secuencia de las imágenes o pequeños textos. Desde su comienzo como un proyector complejo para su tiempo y películas cortas de no más de varios minutos, el cine creció a lo que hoy en día podemos apreciar, con producciones millonarias y salas de cine dispersas a lo ancho del mundo. Enseguida, escucharemos una pieza más de Rodrigo y Gabriela, titulada Diablo Rojo. Thank you. Dentro del género de cine histórico, podemos encontrar innumerables ejemplos de filmes. Es por ello que les recomendamos solo algunas de las películas más representativas en el extranjero. La vida es bella. Es una película escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, en Italia, en el año de 1997. La historia comienza en el año de 1939, cuando está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Guido, quien es el protagonista, llega a Arezzo, Toscana, con la intención de abrir una librería. Es allí donde conoce a Dora, y a pesar de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella, matrimonio en el cual procrean a un niño. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. Esta película fue ganadora de 3 Óscares en 1998, como mejor banda sonora, al mejor actor y a la mejor película extranjera. La segunda recomendación que les hacemos se trata de un filme alemán producido en 1986 que lleva por título El nombre de la rosa. La historia se desarrolla durante el siglo XIV cuando Fray Guillermo de Baskerville, quien es un monje franciscano y además un antiguo inquisidor, decide visitar una abadía benedictina situada en el norte de Italia. Esto lo hace en compañía de su discípulo, el novicio Azzo de Mel, quienes buscan esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo de Otranto. El nombre de la rosa es una tenebrosa intriga medieval que relata la magnífica historia de un sabio monje franciscano y en su búsqueda ha descubierto la magnífica y laberíntica biblioteca de la abadía, que es incendiada accidentalmente. Para cambiar totalmente de temporalidad, les recomendamos también la película biográfica de Che el Argentino, un filme producido en Estados Unidos en 2008. Esta película está basada en el diario del guerrillero y revolucionario Ernesto Che Guevara, donde narra el periodo de la guerrilla en Sierra Maestra, bajo el mando de Fidel Castro en la década de los 50. Incluye escenas desde el desembarco del Grama en diciembre de 1956 hasta la huida de Batista, dictador que gobernó Cuba con el beneplácito de los americanos desde 1952. Antes de continuar, traemos para ustedes algunas propuestas de actividades que se realizarán esta semana, esperando puedan participar de ellas. Cantoya Fest es el título que lleva el Festival Internacional de Globos de Cantoya, promotores de la cultura, tradición y respeto del medio ambiente, que tendrá lugar en la explanada de la Casa de la Cultura Huantaperacua, en Paracho, Michoacán. Será durante este 19 y 20 de julio y para mayores informes pueden visitar su página de Facebook buscándolos como Cantoya Fest. The Iron Band es una reunión de amigos con el motivo de rendirle tributo en vivo a bandas de rock, reunión que se llevará a cabo en Bodega Pepe Gaucho, en la avenida Enrique Ramírez, número 402, local 1-A, en la colonia Chapultepec Oriente. La cita será el sábado 19 de julio a las 21 horas. Una propuesta más de carácter musical para el sábado por la noche la encontramos en Noche de Percusiones Afrocubanas interpretadas por Bis Percussion Duo. El lugar es en Queret Café, en Antonio Alzate, número 211, en el Centro Histórico de Morelia, este 19 de julio a las 21 horas. Continúa también el ciclo documental Voces contra el Silencio, proyección de documentales, nos presenta la cinta Los retoños del tiempo, el regreso de los choles hacia su origen. Se trata de un documental mexicano que nos presenta el peregrinar de los choles, un pueblo indígena del estado de Chiapas que se vio obligado a dejar su lugar de origen en búsqueda de mejores oportunidades en las selvas de Campeche, pero que ante la adversidad se ven obligados a regresar a casa. La función es a las 12 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero. La entrada es libre. No falta. Es importante, sin embargo, que recordemos que el cine histórico no es la historia. Y que incluso los libros de texto o los documentales que vemos en la televisión no son propiamente la historia, sino discursos históricos sobre la misma. Debemos recordar que tanto el arte como las expresiones culturales o la historia misma son procesos creativos y son también productos humanos creados por mujeres y hombres que, marcados por su tiempo y lugar, imprimen su sentir, su perspectiva, sus angustias y sus ilusiones a estos trabajos de corte histórico. Así tenemos que, por ejemplo, el cine histórico es una visión y una forma de compartir la historia, pero también lo son los libros de texto o los artículos de una revista quincenal sobre historia antigua. Es preciso que miremos la historia no solo en el pasado, sino en el crisol que es nuestro presente, aquí en nuestro contexto actual. Es desde donde podemos también ejercer nuestro juicio crítico y ponderar aquello que los discursos históricos nos han dicho o enseñado. La historia, pues, como todo proceso humano, ha de mirarse con ojo crítico para que su observancia o estudio no resulte en perjuicio de los pueblos y las sociedades, como ha venido sucediendo cuando se busca manipular la historia o divulgarla a conveniencia de algún grupo, sector o estrato. Por el momento, hemos llegado hacia el final de nuestro programa. Esperamos haya resultado de su interés esta emisión y poder contar con su amable oído el próximo sábado. Mi nombre es Elma Rangel. Que tengan un muy buen fin de semana. Y el mío, Eric Guerrero. Fue un gusto haber estado sintonizados con ustedes una vez más. Los invitamos a permanecer en la frecuencia de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.